nieve por el cochino dinero. Y se comieron unas cosas que no se podían comer. Y yo no sé por qué. Y luego uno quería tener el pito un poco más grande. Y el otro quería tirarse el polvo de su padre. Y ahí supe que el rock and roll no sirve para madre. Y yo no sé por qué. Porque nada tiene de bruta y su mamá la apoya porque es la esperanza en la televisora y todos dicen que talento nena, nena, abriendo las piernas ya que él dijo lo que dijo yo y que lo dijo, pero luego el tele dijo que nunca lo dijo. Yo no entiendo nada, nada, nada en este mundo, hey, hey. Y yo no sé por qué. Y yo no sé por qué. Y yo no sé, de niño era brillante pero nada sé. Y el final es más bien el comienzo, hey, hey, de un circo inmenso. Y yo no sé, y yo no sé, de niño era brillante pero nada sé. Y yo no sé por qué, y yo no sé.